Habían sido inútiles las muchas y arduas diligencias oficiales para aplacar el ruido público de que la matriarca de la patria se estaba pudriendo en vida. Divulgaban cédulas médicas inventadas, pero los propios estafetas de los bandos confirmaban que era cierto lo que ellos mismos desmentían, que los vapores de la corrupción eran tan intensos en el dormitorio de la moribunda que habían espantado hasta a los leprosos, que degollaban carneros para bañarla con la sangre viva, que sacaban sábanas ensopadas de una materia tornasol que fluía de sus llagas y por mucho que las lavaran no conseguían devolverle su esplendor original, que nadie había vuelto a verlo a él en los establos de ordeño, ni en los cuartos de las concubinas donde siempre lo habían visto al amanecer, aun en los tiempos peores. El propio arzobispo primado se había ofrecido para administrar los últimos sacramentos a la moribunda, pero él lo había plantado en la puerta. Nadie se está muriendo, padre. No crean rumores, le dijo. Compartía la comida con su madre en el mismo plato con la misma cuchara, a pesar del aire de dispensario de peste que se respiraba en el cuarto. La bañaba antes de acostarla con jabón del perro agradecido, mientras el corazón se le paraba de lástima por las instrucciones que ella impartía con sus últimas hilachas de voz sobre el cuidado de los animales después de su muerte. Que no desplumaran a los pavos reales para hacer sombreros. Sí, madre, decía él, y le daba una mano de creolina por todo el cuerpo, que no obliguen a cantar a los pájaros en las fiestas. Sí, madre, y la envolvía en la sábana de dormir, que saquen las gallinas de los nidos cuando esté tronando para que no empollen basiliscos. Sí, madre, y la acostaba con la mano en el corazón. Sí, madre, duerma despacio. La besaba en la frente. Dormía, las pocas horas que le quedaban tirado boca abajo junto a la cama, pendiente de las derivas de su sueño, pendiente de los delirios interminables que se iban haciendo más lúcidos a medida que se acercaban a la muerte, aprendiendo con sus rabias acumuladas de cada noche a soportar la rabia inmensa del lunes de dolor en que lo despertó el silencio terrible del mundo al amanecer, y era que su madre de mi vida, Bendición Alvarado, había acabado de respirar, y entonces desenvolvió el cuerpo nauseabundo y vio en el resplandor tenue de los primeros gallos que había otro cuerpo idéntico con la mano en el corazón pintado de perfil en la sábana. Y vio que el cuerpo pintado no tenía grietas de peste ni estragos de vejez, sino que era macizo y terso como pintado al óleo por ambos lados del sudario. Y exhalaba una fragancia natural de flores tiernas que purificó el ámbito del hospital del dormitorio, y por mucho que lo restregaron con caliche y lo hirvieron en lejía, no consiguieron borrarlo de la sábana, porque estaba integrado por el derecho y por el revés con la propia materia del lino, y era lino eterno. Pero él no había tenido serenidad para medir el tamaño de aquel prodigio, sino que abandonó el dormitorio con un portazo de rabia que sonó como un disparo en el ámbito de la casa. Y entonces empezaron las campanas de duelo en la catedral, y después las de todas las iglesias, y después las de toda la nación, que doblaron sin pausas durante 100 días, y quienes despertaron por las campanas comprendieron sin ilusiones que él era otra vez el dueño de todo su poder, y que el enigma de su corazón oprimido por la rabia de la muerte se levantaba con más fuerza que nunca contra las veleidades de la razón y la dignidad y la indulgencia, porque su madre de mi vida, Bendición Alvarado, había muerto en aquella madrugada del lunes 23 de febrero, y un nuevo siglo de confusión y de escándalo empezaba en el mundo. Ninguno de nosotros era bastante viejo para dar testimonio de aquella muerte, pero el estruendo de los funerales había llegado hasta nuestro tiempo, y teníamos noticias verídicas de que él no volvió a ser el mismo de antes por el resto de su vida. Nadie tuvo el derecho de perturbar sus insomnios de huérfano durante mucho más de los 100 días del luto oficial. No se le volvió a ver en la casa de dolor cuyo ámbito había sido desbordado por las resonancias inmensas de las campanas fúnebres. No se daban más horas que las de su duelo. Se hablaba con suspiros. La guardia doméstica andaba descalza como en los años originales de su régimen, y solo las gallinas pudieron hacer lo que quisieron en la casa prohibida, cuyo monarca se había vuelto invisible. Se desangraba de rabia en el mecedor de mimbre mientras su madre de mi alma, Bendición Alvarado, andaba por esos peladeros de calor y miseria dentro de un ataúd lleno de aserrín y de hielo picado para que no se pudriera más de lo que estuvo en vida, pues se habían llevado el cuerpo en procesión solemne hasta los confines menos explorados de su reino, para que nadie se quedara sin el privilegio de honrar su memoria. Se lo llevaron con himnos de vientos de crespones oscuros hasta las estaciones de los páramos, donde lo recibieron con las mismas músicas lúgubres, las mismas muchedumbres taciturnas que en otros tiempos de gloria habían venido a conocer el poder oculto en la penumbra del vagón presidencial. Exhibieron el cuerpo en el monasterio de Caridad, donde una pajarera nómada, en el principio de los tiempos, había parido mal a un hijo de nadie que llegó a ser rey. Abrieron los portones del santuario por primera vez en un siglo. Soldados de a caballo hacían redadas de indios en los pueblos, los arriaban secuestrados, los metían a culatazos en la vasta nave afligida por los soles helados de los vitrales, donde 9 obispos de Pontifical cantaban oficios de tinieblas. Duerme en paz en tu gloria, cantaban los diáconos. Los acólitos, descansa en tus cenizas, cantaban. Afuera llovía en los geranios. Las novicias repartieron guarapo con panes de difuntos. Vendieron costillas de cerdo, camándulas, frascos de agua bendita bajo las arcadas de piedra de los patios. Había música en las cantinas de las veredas. Había pólvora. Se bailaba en los zaguanes. Era domingo. Ahora y siempre eran años de fiesta en las trochas de prófugos y los desfiladeros de niebla por donde su madre de mi muerte, Bendición Alvarado, había pasado en vida persiguiendo al hijo embullado con la ventolera federal. Pues ella lo había cuidado en la guerra, había impedido que le caminaran encima las mulas de la tropa cuando se derrumbaba por los suelos enrollado en una manta, sin sentido, hablando disparates por la calentura de las tercianas. Ella le había tratado de inculcar su miedo ancestral por los peligros que acechan a la gente de los páramos en las ciudades del mar tenebroso. Tenía miedo de los virreyes, de las estatuas, de los cangrejos que se bebían las lágrimas de los recién nacidos. Había temblado de pavor ante la majestad de la casa del poder que conoció a través de la lluvia, la noche del asalto, sin haber imaginado entonces que era la casa donde había de morir, la casa de soledad donde él estaba, donde se preguntaba con el calor de la rabia tirado boca abajo en el suelo, ¿dónde carajos te has metido, madre? ¿En qué manglar de tarulla se habrá enredado tu cuerpo? ¿Quién te espanta las mariposas de la cara? Suspiraba, postrado de dolor mientras su madre, Bendición Alvarado, navegaba bajo un palio de hojas de plátanos entre los vapores nauseabundos de los cenagales para ser exhibida en las escuelas públicas de Vereda, en los cuarteles de los desiertos de Salitre, en los corrales de indios. Le mostraban en las casas principales junto a un retrato de cuando era joven. Era lánguida, era hermosa, se había puesto una diadema en la frente, se había puesto una gola de encajes contra su voluntad, se había dejado poner talco en la cara y carmín en los labios por esa única vez. Le pusieron un tulipán de seda en la mano para que lo tuviera así. Así no, señora, así. Descuidado en el regazo, cuando el fotógrafo fue veneciano de los monarcas europeos, le tomó el retrato oficial de primera dama que mostraban junto con el cadáver, como una prueba final contra cualquier sospecha de suplantación, y eran idénticos, pues no se había dejado nada al azar. El cuerpo iba siendo reconstruido en diligencias secretas a medida que se desbarataba el cosmético y la piel agrietada de parafina se le derretía con el calor. Le quitaban el musgo de los párpados en las épocas de lluvia. Las costureras militares mantenían el vestido de muerta como si hubiera sido puesto ayer y conservaban en estado de gracia la corona de azahares y el velo de novia virgen que nunca tuvo en vida, para que nadie en este burdel de idólatras se atreviera a repetir nunca que eres distinta de tu retrato, madre, para que nadie olvide quién es el que manda por los siglos de los siglos hasta que en los caseríos más indigentes de los médanos de la selva donde al cabo de tantos años de olvido vieron volver a medianoche el vetusto buque fluvial de rueda de madera con todas las luces encendidas y lo recibieron con tambores pascuales, creyendo que habían vuelto los tiempos de gloria. ¡Que viva el macho! Gritaban. ¡Bendito el que viene en nombre de la verdad! Gritaban, se echaban al agua con los armadillos cebados, con una auyama del tamaño de un buey, se encaramaban por los barandales de encajes de madera para brindarle tributos de sumisión al poder invisible, cuyos dados decidían el azar de la patria, y se quedaban sin aliento ante el catafalco de hielo picado y sal de piedra repetido en las lunas atónicas, atónitas de los espejos del comedor presidencial, expuesto al juicio público bajo los ventiladores de aspas del arcaico buque de placer que anduvo meses y meses por entre las islas efímeras de los afluentes ecuatoriales, hasta que se extravió a una edad de pesadilla en que las gardenias tenían uso de razón y las iguanas volaban en las tinieblas. Se terminó el mundo. La rueda de madera encalló en arenales de oro. Se rompió, se fundió el hielo, se corrompió la sal, el cuerpo tumefacto quedó flotando a la deriva en una sopa de aserrín, y sin embargo no se pudrió, sino todo lo contrario, mi general, pues entonces la vimos abrir los ojos y vimos que sus pupilas eran diáfanas y tenía el color de del acónito en enero, y su misma virtud de piedra lunar, y aun los más incrédulos habíamos visto empañarse la cubierta de vidrio del catafalco con el vapor de su aliento, y habíamos visto que de sus poros manaba un sudor vivo y fragante, y la vimos sonreír.